es el divino poder que tiene mi bien para enternecer. Tu voz que susurro de palma, ternura de brisa. Tu voz que trinar de sinsonte en la enramada. Tu voz que gemir de violines en cascada.